volumen 2 de los americanos Damn Dirty Rose, y lo hacemos con su tercer corte, Abandoned Hands. Estrenamos el nuevo sencillo, que por cierto viene acompañado de su correspondiente videoclip, de los madrileños Calibre 91, muy recomendado, titulado Animales. Falta de interés. Siempre tuve un poco que ver con lo que cayó, dejándome las uñas en todo lo que ve. No ha sido nada fácil tirar siempre del carro, aunque por instinto lo hice sin. Que tirar por el barranco. pensé, me lo jugué a un intento. Siempre lo he hecho así, por primer tiempo. Volamos hasta Suecia para estrenar Give Us the Moon, último trabajo de Nightfly Orchestra, del cual vamos a escuchar su segundo corte, Stratos. Now seguimos estrenando y en este caso con el nuevo sencillo de los murcianos Lady Tatu, titulado Adictos al Desastre. Cuando sientas que no puedes más y te pegas al asfalto, te clavas en el fango y no sientas la electricidad. Cuando no haya nada que perder y casi sientes el infarto, te preparas para el salto, aun sabiendo que vas a caer. Nunca pierdas la oportunidad de correr sobre el alambre, adictos al desastre, porque somos carne de cañón. Prepárate al disparo. Si sientes que la vida te agarra, te arrastra, te aplasta y te parte en dos, es una extraña sensación sentirse aniquilado. Si sientes que la vida te agarra, te arrastra, te aplasta y te parte en dos, porque somos carne de cañón. Y estás a la deriva, la suerte está escondida y no somos perfectos. Pisar en la frontera otra vez, se nubla la visión, la tregua te castiga. Si estás al margen de la ley, nunca pierdas la oportunidad de correr sobre el alambre, adictos al desastre, porque somos carne de cañón. Prepárate al disparo. Si sientes que la vida te agarra, te aplasta y te parte en dos, es una extraña sensación sentirse aniquilado. Si sientes que la vida te agarra, te arrastra, te aplasta y te parte en dos, porque somos carne de cañón. Te aplasta y te parte en dos, es una extraña sensación sentirse aniquilado. Si sientes que la vida te agarra, te arrastra, te aplasta y te parte en dos, porque somos carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón, porque somos carne de cañón. Somos carne de cañón. Nos desplazamos hasta Carolina del Norte para disfrutar del primer álbum homónimo de Cassie Tindall, del que extraemos este Crystal Methodist. Just Continuamos con el donostiarra Rafael Berrio y su último álbum, No es para menos, canciones inéditas 1984-2019, del que extraemos Hola y adiós. No era verdad. Sé que la luz del día es para ti la luz real. Sé que piso tierras falsas, pero créeme, no tengo prisa en madurar. Adiós, hola y adiós. Ahora en ella, ella es un pavo real. Pieles negras y Coco Chanel y hojas de cactus en el hogar. La hora del maquillaje es la hora de la verdad. La hora en que ella sale diciendo adiós, hola y adiós, diciendo adiós, hola y adiós, diciendo adiós, hola y adiós, diciendo adiós, hola y adiós, aquí está. Cierto. En la sala Red Light, en Los Cabillas 4, el bien estará sober, el sábado la feria del disco con bandas como Impale Nazarén, Umbra Ternum y Opositor. En la sala Rock Villa Avenida Brasil número 3, el miércoles Diddy Down, Man Luciana Katz, el jueves de No Band Band más Macadam. El viernes Common People, el sábado Señora Mayor y el domingo por la mañana Cabaret. En la sala Fan House, Palafox número 8, en la Plaza Olavide, el miércoles, Pau Valdez de Estados Unidos, que irá con Albert Solo, and the Firebird Blues, el jueves de Grouchemans y Los Pólipos, el viernes Perroski más Los Wise, el sábado por la mañana Nadaju Trio, el sábado por la noche Los Avaros, el domingo por la tarde Light Detector y el domingo por la noche Cantes Malditos. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes estará Ronnie DiCapo más Castor Heat, el sábado Los Brioles y The Van Rovers y el domingo por la mañana Rosendadas Acústicas. En The Godfather, calle El Payaso Fofo número 24, el jueves estará Pequeño Gran Hombre más EKS y el viernes Paranoia, el domingo Guts, Chimpancé y Animal Farm. En Monkey Rock, calle Ra 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará La Tribu y el sábado, atención, festivalazo con Sonfalla, León, Hombres de Azúcar y Lola Blue. En Grecio Meli Dispav cae Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el bien estará Silencio Roto y el sábado Berlín Blues. En The Rock Lab, Constantino Lobo sin número en Coslada, el miércoles estará Jin Jan, el viernes Relic más Pánico Rising y el sábado Kings Nasty. En Der Iris Taber, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Talk más Palabras Necias y el sábado Coffee Shop. Y continuamos con uno de los sencillos publicados en este 2025 por los argentinos Mark Holroyd and the Carmesí, titulado ¡Qué cuilado! Desde Tifton, Georgia, nos llega Burning Down, último larga duración de Derek Dove and the Peacekeepers, y esto que suena es su último corte, Life is a Vicious Circle. I wish I could see then. long as you got a little money, honey, everybody is your friend. Life is a vicious circle. All your future now becomes your past. Life is a vicious circle. In case of emergency, baby, just break the glass. Getting right with myself. I don't have all the answers. It's okay to ask for help. I've been working hard, trying to get up off the ground. Things are looking up, baby, and I'm ready to paint the town. I know how it works when I lay my money down. Use me, abuse me, baby, till I come unwound. I can see now what I wish I could see then. Long as you got a little money, honey, everybody is your friend. Life is a vicious circle. All what goes around shall come back around. Life is a vicious circle. Nos dejamos caer por Pamplona para estrenar Deseos y Maldiciones, último sencillo de Adeshoras y del que extraemos este Verte Bailar. Y oscura carretera, en el retrovisor, solo la luna llena. Noche de rock and roll, echa leña a la hoguera, rompe la maldición, besa mi calavera. Yo solo quiero verte bailar, incendiar otra ciudad. Yo solo quiero hacerte gritar, sin pensar en nada más. Yo solo quiero verte bailar, incendiar otra ciudad. Yo solo quiero hacerte gritar.

a Sevilla para escuchar uno de los últimos sencillos publicados por The Moon, titulado Desconexión. Nos movemos hasta Vancouver, Canadá, para escuchar el nuevo sencillo de Spendo titulado Still Here. We'll be right back. Bajamos hasta Minneapolis, Minnesota, para estrenar el nuevo sencillo de Sunflower Fox and the Chicken Leg, titulado Wild. De regreso a España, nos quedamos en Valencia para estrenar Están vivos en el Filmer Huertano, último trabajo de Los Radiadores, del que escuchamos Esto no es. Desde Suiza nos llega Loaded, último álbum de Seth Brown, y esto que suena es Gangster Love. Vámonos a Málaga para estrenar el último sencillo de La Sombra del Grajo titulado Sobredosis de ti. Que la vida me dio, chutarme en vena tu amor. Cruzamos de nuevo el charco, esta vez hasta Nueva York, para escuchar A Good Thing, último larga duración de Handsome Jack, que incluye este Turn Up the Heat. Nos dejamos caer por el Mediterráneo para escuchar Feel You and Sia, álbum de este 2025 de Feel You, y vamos con uno de los temas para el que ha contado con la colaboración del gran Santi Campillo. Esto que suena es A Corazón Abierto. ¡Chale pólvora, Santiago! Estaba viviendo y dejando vivir, pero a veces las cosas te tocan a ti. A corazón abierto me fui de concierto por el cielo. A corazón abierto terminé a ti y en un garito del Averno con Jimmy Hendrix canté esta canción, mientras Miguel Hernández unos versos me regaló. ¿Qué le pasa a la luna? Si no la miras se volverá oscura. ¿Qué le pasa a la luna? Si no le cantas, mañana no alumbra. Que yo soy rockero con el corazón rumbero y toda mi alma yo te la quiero regalar y te la quiero dar, te la quiero dar, te la quiero dar. Y toda mi alegría yo te la quiero regalar. La vida son dos días, disfrútala y no hagas mucha tontería. A corazón abierto me fui de concierto por el cielo y en tan solo un ratito toda mi vida vi pasar. Mis ángeles de la guarda me dieron otra oportunidad. Hoy me pongo las alas y empiezo a volar. Porque yo soy rockero con el corazón rumbero y toda mi alegría yo te la quiero regalar. Yo te la quiero dar, te la quiero dar, te la quiero dar. Y toda mi alegría yo te la quiero regalar. Yo te la quiero dar, te la quiero dar, te la quiero dar. Y toda mi alegría yo te la quiero regalar. Yo te la quiero dar, te la quiero dar, te la quiero dar. Toda mi alegría yo te la quiero regalar. Camifiliu lo quiero yo y el que no lo quiera le dé un dolor. Camifiliu lo quiero yo y el que no lo quiera. Sacado, Rishi. Lo saco ya. Sacado, sacado. Hay que le dé un dolor. Volamos hasta Alemania, más concretamente Berlín, para escuchar Keep You Up The Night, último trabajo de The Rock Six, que incluye este All Right. We'll be right back. nos dejamos caer por A Coruña para recordar el disco de 2013 de Dos Torres Knob y el tema que daba nombre al LP, Sin Anestesia. Sin dificultad. Vamos con la entrevista a Aarón, cantante de Linaje. Aarón, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, aquí a la orden. Me han dicho por ahí, por la oficina, que era obligatorio venir a este programa y pues yo a las órdenes. muchas gracias. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso a la breve historia de Linaje. Si digo algo raro, me corrige, por favor. Os formasteis en 2022. Sí. En 2024, a finales, sacasteis A Remojo, primer tema. Ya a principio de 2025 sacasteis un nuevo tema y un vídeo que fue Nunca quise tu esqueleto. Y luego sacasteis A la luna le sobran canciones. Y ya en el 2025, el LP completo, desataron a los perros. Debutasteis en agosto de 2023 en la fiesta de Berriozar. Y en 2024 ya estabais en carteles de algunos festivales. Sí, sí. Esto, ¿cómo surge? ¿Cómo viene esto así como de golpe todo? Pues esto fue todo un error de... un error de tiempo que nos pasó por imbéciles y por no saber y por no tener ni idea de nada. Pues no sé cómo. Nosotros pensábamos que nosotros grabamos el disco, ¿no? Y que ya está, y entonces que salía, ¿no? Pero claro, ahora nos hemos dado cuenta que la grabación del disco tiene muchos procesos. Que tiene que masterizarse, mezclarse, que se tiene que hacer una edición bonita del disco. Se tiene que mirar el interior del disco, la portada, la contraportada, hacer los videoclips. Entonces, claro, nosotros pensamos, antes de en 2024, sí, en 2023 empezamos a tocar, pues yo tenía pensado en grabar en 2024, que es cuando empezamos a grabar las primeras canciones, que las grabaríamos todas y pues ya está, ¿no? Que yo pensaba que se grababa el disco, le dabas un botón y ya estaban por ahí. Pero claro, o sea, yo pensaba que eso se hacía en 2 meses y pues costó 6. Entonces, como de aquellas todavía no estábamos con el dromedario, pues nos buscamos nosotros los festivales por nuestra cuenta. Y entonces así fue un desastre todo. Fuimos a dar los festivales sin el disco, pero bueno, lo pasamos muy bien. Teniendo en cuenta el ambiente musical en que tú personalmente te has criado, ¿cuáles son tus influencias y la del resto de tus compañeros? ¿Coincidís? Sí, sí, sí, sí, sí. Luego, lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo, el Quiri y Goikoa, que los guitarras y yo somos muy rockero, rock and roll. Sonri, nuestro bajista, es más o más punky cuanto a musicalidad. Y el batería, el Nano, lo que pasa es que Asier es músico, de verdad, es el único músico de los 5. Entonces esa peña pues le gusta investigar por un lado. No sé, entonces yo entro un día a casa a Asier y está escuchando salsa, ¿no? Que mola mucho la percusión. Entonces lo de los músicos nunca lo entiendes por dónde van, pero así los 5 tiramos por el mismo palo y pues mis influencias, pues un poco pues eso, lo que ves en casa, ¿no? Pues yo qué sé, Extremoduro, Marea, Barricada, Los Platero, mucho flamenco, el Cabrero, Camarón, Parrita y ya está. Y tampoco, y se acababa eso, vuelta a poner Extremoduro, Barricada, Los Platero y se acababa otra vez y vuelta otra vez, no sé, no he escuchado. Yo he empezado a conocer música ahora y Los Suaves también, pero eso, se escuchaban esos 4 grupos, a Camarón de Forbe y luego vuelta otra vez. En 2023, ¿cuántos años teníais? Pues 16, ¿no? Yo tengo 17. O sea, con 16, 17 años, ¿qué pasa cuando a vuestros padres les decís que vais a darle al tema y que por lo que se viene encima va a ser de manera profesional? Bueno, eso no lo sabíamos hasta ahora. Al principio pues éramos pues como cualquiera, como quien se monta una banda. 2023 pues nos juntábamos ahí en la sala de ensayo de Berriozar todos los colegas y pues le dices a tu padre que vas a ensayar y guay. Por lo menos no estás tirando piedras a la ventana. Y bien, luego ya empieza el problema, empieza cuando ya este año, con 19, no sé, por ejemplo, el Quiri, sus padres, y que no se lo habían imaginado nunca que iba a tocar su hijo la guitarra, que era futbolero, iba para los Osasuna jugando ahí bien, y de repente se le dice a sus padres que lo siente mucho, pero que toda la semana no puede ir al colegio porque tiene que irse a tocar fuera, ¿sabes? Que eso implica a pillarse un pedo. Entonces sus padres dijeron, ¿qué he hecho con mi hijo, no? Que iba para futbolista cuidándose y de repente ahora lo que... No sé, el problema ha sido un poco más este año, que tampoco había ningún problema. Pero que este año, pues bueno, pues le dices, oye, pues que tengo 4 bolos en esta semana o 5, que no voy a aparecer por casa. Y bueno, mi familia no ha entendido, ya sabía lo que había, pero a saber lo que pasa en la casa de cada uno, pero yo creo que ha sido bastante bien, nos lo hemos pasado muy bien, la familia nos acompaña también en muchos momentos de esta gira y han venido al que han podido y eso mola el cariño de tu gente. ¿Os esperabais esta respuesta por parte del público? No sé si no o no, no sé. Ha sido muy buena, pero es que el disco a mí también me parece muy buen disco, entonces... No sé, nos hemos entendido muy bien. Nosotros hemos hecho las cosas con mucho cariño. La gente nos lo ha devuelto con el mismo cariño. No, pero tanto igual no, ¿eh? Tanta respuesta no, porque ha sido todo en 8 meses lo que hemos hecho y, no sé, acabar con el primer disco, ¿no? Metiendo 700 tíos en Madrid y 1000 en Pamplona, como hemos hecho. No, tanto no. Que me decía Cuchi, ¿sabes? Que con su primer disco fueron a Madrid y metieron 6. Y que luego con el segundo ya metieron 300. Y que luego ya con el tercero ya metieron más. Pero nosotros hemos metido ahí 700 del tirón. Y muy bien, muy contentos. Y ahí preparando el show porque va a ser diferente. Hace que no tocamos en una sala. Pues desde la última vez que tocamos en Madrid, en la Gruta 77. Y ahora pues hicimos de aquellas pues salas más pequeñas. Y ahora que hacemos estas dos así más grandes. Estamos preparando, metidos en la sala de ensayo, haciendo como un pequeño show nuevo, diferente. Hablaremos de ello luego, de cómo va a ser el concierto de Madrid. Sacáis un disco, el disco resulta muy bien, el público responde muy bien, y vosotros cómo respondéis, siendo tan jóvenes, ¿cómo manejáis esta situación? Os miréis cara a cara vosotros en el ensayo y decís, oye, ¿qué hemos hecho, tío? ¿Cómo mola esto, no? Ahora lo siguiente tiene que ser mejor. Ya habéis marcado un nivel un poquito alto. Estamos haciendo un nuevo disco muy, muy, muy guapo. A mi gusto, estamos haciendo ahora una cosa, que ahora sí que ya el segundo tiene que ser un destroyer. Y estamos ahí metidos, difícil, difícil porque tienes ganas, quieres hacerlo bien. Antes ibas sin presión, antes eran tus primeros 10 temas y no te estaba esperando a nadie. Pero ahora, hostia. Os conocerá todo el mundo ahora. ¿Os ha cambiado algo el día a día, el ir por ahí, moveros por la ciudad? Aquí, sí, Berriozar tiene tres casas. Berriozar tiene tres casas y ya nos conocíamos todos con todos antes. Pero nada, eso no te crees. Pero si nos, encima no salimos de aquí, no nos enteramos de lo que pasa en la ciudad. No salimos de Berriozar. Pamplona para nosotros, mira, tenemos como Pamplona para un lado y Vitoria para el otro. Para mí, y para donde está Pamplona hay un Decathlon, que es una punta de Berriozar, y para la otra punta, tirando para Vitoria, hay un Burger King. Para mí, del Decathlon para abajo, Francia. Y Decathlon para arriba, Inglaterra. O sea, no me entra en la cabeza salir de Berriozar nunca. Bueno, vamos a meternos con el disco. Y me gustaría pinchar el primer tema, que fue el primer adelanto que sacó Linaje, que publicó, que fue A Remojo. Háblame un poco de este tema, porque para ser el primer tema que lanzáis, metéis una intro así a medio tiempo, le metéis un saxo, o sea, es curioso. Sí, sí, era, esto fue todo, lo hizo todo, ahí sí que me encantaría decir que lo hice, que salió todo de mi mente privilegiada, pero no, aquí todo nos dejamos llevar por Alén. Alén mandó aquí, o sea, yo le dije, ya cuando empezamos a hablar con el dromedario, ¿no?, con Alén, diciéndole que teníamos este proyecto, entonces le dije, mira, tío, pásate por aquí, escucha los 10 temas que tenemos y ves qué haces. En cuanto le tocamos A Remojo, ¿no?, nosotros ya la enseñábamos con saxofón y piano, y al principio tenía un piano, al principio no existía la guitarra acústica, tenía un piano, lo teníamos con piano y con saxofón, y para sacar la primera, tal, y para nosotros era como una canción del montón. Bueno, estaba guay, pero se paró la canción, dijo que esa, y luego ya, no, yo me negué mucho con esa canción, pero luego me lo explicó, ¿no? Tú eres un grupo que nadie sabe nada de ti, entonces sacas esta canción que no, igual no es tan rockera, que es un poco más, que abre muchos campos, ¿no?, con el saxofón y con todo, ¿no? Entonces vas atrayendo a toda la gente con esta canción, más a los fans de Marea, a los de Fito, a los de Extremoduro. Con esto puedes atraer un círculo más amplio, ¿no? Entonces luego ya cuando tengas esa gente ahí, ya saca a las demás. Y le hicimos caso y funcionó bien. Porque hay mucha gente que viene a los bolos y que solo viene a escuchar esa y se va. Y se pira. Sí, entonces por eso la voy a tocar la primera en todos. Quien venga a escucharla, que la escuche la primera y que se vaya a tomar por el culo. Pues vamos con el tema, A Remojo. Quieres tú en esta celda sin mi voz. susurran las paredes y mis menesteres se querrán marchar. Fallo quedarme aquí si quieres. Ahí estaba Remojo, y bueno, aunque tú te has criado en este ambiente, impresiona cuando le toca a uno por primera vez y en primera persona ver todo y todos los que están pendientes de ti para tu trabajo. Sí, sí, sí. Fíjate, me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? En la gira de María de los Potros del Tiempo, la última, que salió el disco en 2010 y la gira fue en el 2023, que fui a casi todos ahí con mi mamá, íbamos en el coche a casi todos, y que canté con ellos, Corazón de Mimbre. Bueno, no sé cuánta gente habría por bolo, pero yo que sé, en alguno, pues 30.000, 10.000, por el sur menos, pero por el arriba más, y bueno, y no sé, y bien. Pero cuando tuve que cantar mis propias canciones, y yo nunca he tenido nervios, sí que he hecho una vomitada buena en nuestro primer concierto, pero porque ya no era por la gente que había venido a verte, sino porque ahora te encuentras tú con tus canciones, con las cosas que has querido decir tú. Y claro, yo salgo con María y no tienes esa presión de defender lo que tú dices, esto ya está hecho. Y eso fue diferente. Ya me había criado en un ambiente y ya sabía lo que había, pero no sabía que era tan importante defender lo tuyo, y ahí de verdad me enteré. Antes me hablabas que hablabais con Alén que teníais 10 canciones para grabar un disco. ¿Teníais realmente solo las 10 canciones o teníais más? No, teníamos 13. Y 3 las tiramos y ya está ahí, pero ahora no las hemos recogido, ¿eh? A mí eso también me enseñaron los Marea, que canciones que se dejen atrás en un disco, para el siguiente no entran. El pasado en el pasado, el presente en el presente. Y la verdad que estaban guapas y a mí ya me gustaban. Bueno, no, en sí, va. Bueno, por algo las tiramos. Bueno, nunca transcurre que pueda salir una cara B por ahí, en algún sencillo. ¿Cómo transcurre la grabación? Habla un poquito de ello. Pues en los meses de octubre, ¿no? Y noviembre, me parece, del año pasado. Y de septiembre igual. Y eso, y grabar con Colibrí Díaz y con Chuchín, que es su acompañante cada vez que graba un disco. Ah, eso es maravilloso. Era un momento también, pues, nuevo, ¿no? Para todos nosotros, la primera vez que entramos a grabar en un sitio y, wow, mirábamos todos los cacharros, ¿no? Las guitarras de Colibrí en el estudio, todo esto, nos llevamos ahí. Pues nuestra priva, cuando grababa el batería, ahí pues nos lo pasamos bien. Y al estudio tienes que llegar con todo hecho, pero bueno, también siempre suele haber cambios. Entonces, que igual lo escuches la grabación. Entonces, pues era vivirlo al momento, y el Colibrí la verdad que ayuda mucho para eso. El Colibrí es una de las mejores personas que conozco, tiene un corazón increíble y te quedas flipando con su capacidad de paciencia y con su capacidad emocional tanto como musical. Es una persona de verdad que merece la pena conocerla. Una persona que siempre está sonriendo, que ayuda, que te dice las cosas como es, pero con el corazón, ¿no? Entonces esas personas son las que yo quiero acercar de verdad. Y ahora que no nos oye nadie, ¿se dio el caso de que la confianza sobrepasa la paciencia? ¿Te dieron mucha cera a los mayores? ¿Que si nos dieron cera? Ah, no, no, si no se pasó nadie, los hijos de puta. Nos dejaron solos como unos perros, ahí. Pasó, no, Colibrí, no. Como nosotros, Colibrí, ya dije, nosotros no somos grandes músicos. Lo que sí que hemos hecho me parece que son... Pero eso es como... Yo ya lo tenía asumido. A mí siempre me ha parecido que lo que manda en un grupo y lo que más va a mandar siempre son las canciones. Son buenas o no, sea el mejor o peor. Mira cuando empezó La Polla, ¿no? O luego Escorbuto, esta gente. Eran malísimos, pero ¿qué pasa? Que hacían canciones buenas. Entonces nosotros, yo le decía a Colibrí, mira, nosotros tampoco vamos a coger... Que sí, que hemos hecho cosas muy bonitas y muy melódicas, pero aquí lo que manda son las canciones. Y pues sí, también podría haberse pasado. Yo qué sé, no se pasó ni mi padre ni los padres, nadie. A visitarnos a la grabación, nos dejaron solos como unos perros ahí, sí. Hombre, yo teniendo conocimiento, porque he entrevistado a varios grupos que han grabado con Colibrí allí, él siempre pone a disposición sus equipos, sus guitarras, todo para que la gente, bueno, pues pruebe, esté a gusto, quiera obtener algún sonido mejor incluso de lo que podía haber traído y tenía en mente, ¿no? ¿Eso os ha hecho cambiar vosotros el concepto a nivel de equipo, de guitarra y demás? Quiero decir, ahora decís, hostia, ¿a dónde voy yo con mi guitarra de 200 pavos? Sí, sí, no, no, no, justo antes de ayer se compró, Quiri, se compró la guitarra con la que grabó el disco, se la compró. ¿Se la ha comprado Colibrí? No era de Colibrí, era de un colega del Colibrí, pero que la tenía Colibrí en estudio, que se la dejaba para grabar a los grupos. Y el otro día llegó Quiri y dijo, mira, es que yo quiero el sonido que tenía en el disco, dámela, y se la compró. Y luego nos compramos también un... Sí, el equipo es fundamental. No es la flecha, ¿no? Es el indio, pero la flecha, o sea, el arco, pero ayuda muchísimo en el caso de la música. Y ahora el Goicoa está tocando con una Stratocaster del Colibrí. Y pues nuestro bajista, el Sonri, estaba... Mira, hasta que buena también. Estamos con... La batería es de Alén, la nuestra. Y el Sonri, nuestro bajista, da clases con Íñigo Goldaracena, que es el bajista de Manolo García. Y le compró el bajo al bajista de Manolo García. Y ahí estamos. Os han hecho cambiar el fondo de armario, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿cómo surge la idea de la portada? Bueno, a ver, eso tampoco tiene ningún tipo de segunda. No se ve claramente que el título del disco y la portada va todos a una, ¿no? Sí, que pues, sois vosotros, vamos. Era un poco para dejar flipada a la gente, ¿no? Pues desataron a los perros que de repente han soltado a cinco chavales de 18 años a la carretera, ¿no? Y están ahí que se lo va con ganas de morder y la verdad que quedó bonita la portada. Encima el hijo de puta que pinta que te cagas. Tuvimos que demostrar que no hay inteligencia artificial y todo, ¿eh? ¿Qué me dices? La gente no se lo creía, pero es que este tío es el que hace las portadas de Marea, de Robe y de la hostia. Este tío es la hostia, curro del copón. La gente, que no se lo creía. Vuestra primera mini gira, una vez que publicaste los primeros sencillos, se saldó con algunos sold out, un par de ellos o tres, pero la gira de este año ha sido casi todo sold out. ¿Todo? Todo. Sí, sí. Sabía que iba todo en sold out, pero no me he querido arriesgar a decir todo, por si acaso había alguna que se había quedado por ahí colgando. O sea, las que hemos hecho nosotros, de momento todas. Nos quedan todavía el mes que viene Alicante y... ¿Y Madrid? No, el mes que viene tenemos Madrid, Pamplona y en noviembre Alicante y Salamanca. Pero, y esas todavía no se han agotado, pero se van a agotar. Entonces esas... Sí, pues yo quería hacer una camiseta luego muy vacilona, pero no me dejaba Alen. Llamar a la discográfica a ver si podían hacernos una camiseta, ¿no? Que pues hice linaje, gira de sold out y todos ahí en la fecha, pero me dijeron que no había que ser tan chulo. Bueno, antes de entrar a hablar del concierto de Madrid, de este próximo viernes, vamos a hablar del tema Chatarra y Laurel, que me gustaría ponerlo. Habla un poco de este tema. ¿Qué tiene que ver la chatarra con el laurel? Pues este tema es un poco la transformación que ha tenido mi vida, ¿no? Desde que eres un niñato, pues que no tienes ni puta idea de la vida, que sigo sin tener mucha, ¿eh? Pero a todos los factores que me han ayudado en aprender un poco más, ¿no? Pues qué es lo que... Y también pues en cuanto en todo mi entorno, ¿no? La pareja, mi pareja, la música me ha ayudado mucho, ¿no? Pues eso es en directo, que siempre lo digo, que el estribillo dice, ¿y si hacemos de chatarra un buen laurel? ¿No? Es lo que hicieron conmigo. Digo siempre que, ¿verdad? Pues transformar trozos de chatarra en un bonito laurel a base de procesos bonitos, ¿no? Pues como la música, como tener una relación en la que te apoyes con ella, como tu familia. Entonces, yo creo que es lo que hicieron conmigo de trozos de chatarra en base a procesos bonitos sin tener que forzar nada, crear una cosa tan guay. Pues vamos con el tema, Chatarra y Laurel. Vamos con el próximo concierto de este viernes, día 3, en Madrid, Sala Changó. ¿Qué nos espera? ¡Guau! Es un bolazo. Rock and roll y rock and roll. Y luego ya de postres, rock and roll también. A tope. Guau, muy, pues yo creo que... Y hay una sorpresa que sí que ahí se os va a volar toda la cabeza a todos. Que no me dejan anunciarla, que la voy a anunciar ese mismo día en el escenario. Pues como salga bien, se lía gorda. Es una sorpresa que no se le puede dar ni a los de Pamplona, imagínate. Así que... Pues sería, va a pasar una cosa que va a marcar un punto de inflexión también en nuestra carrera. Que va a decir, ¿valéis o no? Entonces, en ese momento nos replantearemos la música. Y pues algún tema que otro nuevo que estamos haciendo. Luego vamos a hacer una canción en acústico, los cinco, sentados los cinco, con guitarra eléctrica, una guitarra acústica, un bajo acústico, cajón. Vamos a hacer un tema muy bonito. Y un espectáculo también muy flamenco, con cosas, pues todo muy variado. Sí, lo que hemos visto en casa. Bueno, pues esperamos con ganas ya ese concierto del viernes. Y quería preguntarte, cuando os juntáis vosotros o vais a la furgoneta a los bolos y vais los cinco, ¿qué soléis escuchar? ¿Compartir gustos musicales a nivel de bandas? Bueno, yo es que la verdad, como yo me duermo, no me entero qué hay, pero yo te lo juro que me duermo todos los viajes desde Berriozar hasta donde tocamos. El otro día me hice Berriozar-Badajoz dormido, 7 horas y media. Son dos cojones ahí. Sin tomar nada. No, no, no. No sé, a mí me encanta la furgoneta. la cama vertical, que le llamamos nosotros, ¿sabes? Pasas de cama horizontal a cama vertical. Y sí, pues no, me acuerdo que cuando no dormía la furgoneta, mucho Platero y tú, sí que poníamos mucho Los Suaves. Barricada no, y Extremoduro no, pero porque no son estos mucho de Extremoduro ni de Barricada. Pero sí que, lo que sí que tengo un recuerdo así muy, Scorpions, mira, por ejemplo, Scorpions ponemos mucho. Sí, pero están Platero y tú y Los Suaves constantemente dándole. De los cinco, ¿cuál es el más rarito para escuchar música? Pues batería, pero porque batería de repente estás ahí, estás escuchando una canción de Los Suaves y luego te pone a Omar Montes, o yo qué sé, te pone... Pero porque esa gente está loca, los músicos están locos. Totalmente, los baterías más. Sí, sí, encima los baterías, ¿sabes? Que son todos medio mongolos. Y yo le miro al mío y digo, pero si te levanto la cabeza. Y pues yo qué sé, pero como solo se fijan en la batería, pues le da igual escuchar canción más, mira, y está ahí, pum, chico, un chino. Entonces, pues bueno, pues tiene sus taras, pero bueno, ahí va el con las suyas. Pero le creemos como a todos. Sí, hombre, sí. Bueno, Aarón, ha sido un placer hablar contigo, que nos cuentes un poquito cómo va la banda, cómo está programado ya el concierto de aquí de Madrid. Y lo único, bueno, pues vernos pronto. Y me gustaría despedir la entrevista y el programa de hoy con el tema que a mí personalmente es el que más me gusta. A la luna le sobran canciones. Y la verdad es que es así. Hay muchas canciones dedicadas a la luna. Pero no sé si va por eso el tema. Cuéntame. Ese tema debería haber sido Patrimonio Nacional. Es un puto temazo. Hace que no escucho yo un tema así de rock and roll nuevo que me cago yo en los grupos nuevos de ahora. Pues es un temazo, o sea... Que salga un grupo ahora con un estribillo así de flamenco y rockero a la vez. Dame Candela Prima, está muy guapo. Morena Mía y A la Luna, pues son dos temas flamencorros. Y lo que me dejan esto es meter el cacho de flamenco, porque esto sí que flamenco cero, los cuatro. Pero les gusta escuchar, entonces ya lo que me dejan hacer ahí, lo voy metiendo. Pues lo dicho, Aarón, muchas gracias, ha sido un placer. A ti, tío. Y nos despedimos del programa de hoy. Y nos vamos a ir con A la Luna le sobran canciones. Levanta las persianas y que no llore tanto,